Muy bien. Buenos días a todos. Me alegro de veros. Y gracias por haber oído con tanta atención los capítulos 17 y 18 de Apocalipsis, a los que hemos querido leerlos íntegros porque queremos darle la importancia que tiene a la palabra de Dios. Vamos a ver tres ideas en esta mañana y el título de este mensaje es Los que vencieron la seducción. Una cosa es vencer una pelea, pero vencer una seducción es otro tipo de batalla. Es una batalla interna y esa es la batalla que tiene lugar en el corazón del creyente. Una batalla para vencer la seducción, los engaños y la mentira. Y vamos a ver tres ideas principalmente. Que ser un cristiano vencedor es vencer las seducciones de la Babilonia espiritual, un gran sistema de pensamiento, una cultura creada para engañar y alejar a los cristianos de Dios y también para perseguir físicamente a los cristianos. Lo segundo que vamos a ver es que Dios va a Jesús, va a derrotar individualmente a cada uno de estos enemigos, enemigos de Dios y enemigos de la Iglesia. Y que el creyente debe mantener la vista puesta en su esperanza celestial, la nueva Jerusalén, las cosas que Dios tiene para nosotros. Bueno, acercarnos al Apocalipsis, yo no sé cuáles son vuestras expectativas esta mañana, pero seguramente alguno se estará preguntando, ¿dónde aparece nuestro político de turno en Apocalipsis 17? Si vuestras expectativas son esas, os voy a decepcionar, porque esto no va de eso. De hecho, en la historia, y tenemos en la historia varios ejemplos de creyentes que en cada generación han intentado identificar a los actores políticos de turno con los personajes de Apocalipsis. Y cada uno de ellos se equivocaron, porque cuando Napoleón empezó a apoderarse de Europa, los creyentes dijeron, el fin viene. Cuando un señor llamado Adolfo y de apellido Hitler empezó a dar muchos problemas en Europa, los creyentes dijeron, está claro, Jesús viene ya. Y lo mismo cuando Stalin, la Unión Soviética, lo mismo cuando el Estado de Israel se formó en el mundo cristiano, y en particular en el mundo cristiano evangélico, se formaron grandes terremotos emocionales de gente pensando, Jesús viene ya. Y aquí no vemos tanto una clave para identificar cada personaje que sale en el periódico, sino grandes temas generales que la Iglesia de cada generación ha tenido que enfrentar. Cada generación la Iglesia ha tenido que enfrentar el poder de la bestia, la seducción de la ramera y también el engaño de la ciudad de Babilonia, con sus productos y todo para que tú seas feliz. Y no digo que de una forma más plena y poderosa se manifiesten en los últimos años de la agenda de Dios. Lo que estoy diciendo es que esto tiene que ver contigo, con tu vida ahora. Y lo que está, y lo que aparece aquí es una persecución que es doble y una victoria también, una victoria que es doble. La doble persecución que aparece es una persecución externa que tiene que ver con la violencia física y violencia económica contra los creyentes. Violencia física en forma de torturas y muerte, cosa que la bestia ha utilizado a lo largo de todos los siglos para perseguir cristianos, pero también violencia económica, como vimos cuando estudiamos los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis con las cartas a las siete iglesias de Asia y había algunos que estaban sumidos, iglesias enteras sumidas en la pobreza por culpa de la idolatría de los gremios y los oficios que estaban vendidos a la idolatría y tenían la marca de la bestia. No una marca en forma de un microchip, una marca en forma de impedir el acceso al comercio a los creyentes. Y esa forma de persecución económica existe hoy en día, y si leéis los boletines de Puertas Abiertas, existe en la India. Existe en la India, existe en algunas zonas de México, en Colombia, existe en numerosos países, por no hablar de Corea del Norte. creyentes que están enfrentando esa primera persecución, la física. Pero también hay otro tipo de persecución que es la seducción. Una forma de engaño y mentiras que lo que buscan es alejar al creyente no solo de la verdad de Dios, sino de su lealtad a Dios, para que su lealtad a Dios se vea comprometida, para que se alejen de Dios y de los principios del reino de Dios y los creyentes se parezcan cada vez más a una sociedad que vive sin Dios. También la Escritura habla de una victoria de aquellos, y esto es un tema que quizá no sale tanto aquí, sino a lo largo de toda la Escritura, cómo vencer el poder de la bestia y la seducción de la ramera y el engaño de Babilonia. Dice Apocalipsis 12, versículo 11, y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Vencer a este sistema mundial para gobernar nuestras mentes y para perseguir a los cristianos amenazándolos solo es posible si la sangre del Cordero te ha marcado, si has recibido el testimonio de Jesús, si has creído al Hijo de Dios, afirmar que Él es el que quita el pecado del mundo y hacerlo tuyo. Pero también si has mantenido tu testimonio y tu fidelidad y has menospreciado tu vida. Porque todo aquel que quiere salvar su vida en este mundo la perderá. También esta victoria es una victoria interna. ¿A quién llama la Biblia vencedores? Hoy en día se habla mucho de andar en victoria. No sé, lo habréis escuchado en bastantes iglesias, ¿no? Estoy en victoria. ¿Qué significa eso? Bueno, yo no sé lo que significa eso. Sé lo que significa Apocalipsis. Los que han vencido son los que han muerto. Y han muerto guardando su testimonio. Y hemos leído antes de las almas de los mártires que están debajo del altar. Obviamente esto es lenguaje figurado. Y Dios les da vestiduras blancas y les dice que esperen. Los que han vencido son los que, aunque han muerto y han sido asesinados por el sistema de poder mundial, han mantenido la fe. No se han derrotado interiormente. Y aquí lo que vemos en este texto son estos tres grandes actores. Y mirad, quiero decir una cosa también antes. ¿Cuál es el poder de Satanás? ¿Cuál pensáis que es el poder de Satanás? ¿Averiarte el coche a fin de mes? ¿Un cuadro que se cae en mitad de la noche y te da un susto de muerte y tú? ¡Te has sido el diablo, hermano! ¿Una maldición generacional? Porque resulta que tenías un abuelo que era un blasfemo y ahora ese cáncer te ha venido por culpa de tu abuelo, el blasfemo. Mirad, hermanos, el poder de Satanás es doble. La mentira es la mentira y la seducción. Y aquí lo que estamos viendo es el poder de Satanás manifestado por medio de la falsificación. Y Satanás es un gran falsificador. Falsifica todo de Dios. ¿Qué es un falsificador? Un falsificador es un mentiroso profesional. No es un mentiroso amateur. Es un mentiroso de verdad, de los que se ganan la vida con la mentira. Y te cogen, por ejemplo, una obra de arte, te la presentan como verdadera y te la venden. Lo hacen con billetes. Bueno, Satanás es un falsificador. ¿Y qué falsifica Satanás? Lo estamos viendo en el libro de Apocalipsis. Lo falsifica todo de Dios. Hay un falso Mesías. Hay una falsa Trinidad, el dragón, la bestia y el falso profeta, que lo hemos visto en Apocalipsis capítulo 13. Pero también, y lo vemos aquí, hay una falsa iglesia. La ramera, una iglesia. Pero no es una virgen pura, es una prostituta, es una mujer indecente. También hay una bestia que sale del mar, una falsificación del reino de Dios. Un imperio, el imperio de los hombres, la grandeza de los seres humanos capaces de construir civilizaciones como Nabucodonosor y como otros grandes imperios. Pero no es el reino de Dios, es un reino sin Dios. Y también el sistema económico de Babilonia. Esa gran ciudad se nos presenta en el capítulo 18, una gran ciudad que vende de todo. Un gran centro comercial que tiene todo lo que necesitas, menos a Dios. Vas a ser feliz comprando y vendiendo. Vas a ser feliz poseyendo cosas y ganando dinero y haciendo negocios y teniendo una reputación. Y ganarás el mundo y perderás tu alma. Y este triple engaño, esta triple seducción, la falsa iglesia, el falso imperio de los hombres, la bestia y la Babilonia comercial, son tus grandes enemigos y las grandes falsificaciones de Dios, sustitutos satánicos de Dios, que están los tres de acuerdo en una cosa: perseguir cristianos. Lo que quieren es anular, destruir cristianos, física o espiritualmente, pero estás en el punto de mira. Y lo que está en el punto de mira es tu fe. Mirad, todos habéis leído a C.S. Lewis, ¿no? Como buenos evangélicos que sois. En Cartas del Diablo a su sobrino enseña básicamente eso. Lo que está en el punto de mira de Satanás, no es tu pérdida económica, la enfermedad, el contratiempo. Ay, hermano, el diablo me está atacando. No pienses así. Lo que está en el punto de mira de Satanás es tu fe, tu lealtad, tu compromiso con Dios. Eso es lo que él quiere arruinar. Y va a hacer dos cosas: seducirte o matarte. Esas son las dos armas que tienen. Bien, hablemos de estos grandes enemigos de Dios. Y el primero es la gran ramera, capítulo 17, versículos 1 al 6. Mirad, en la Biblia una mujer representa, por ejemplo, Israel. Israel se representa como la amada del Señor, a veces como una mujer adúltera. En la Biblia, la iglesia se representa como ¿qué? Como una mujer. ¿Decente o indecente? No, decente. Una virgen pura, una mujer íntegra, normalmente una jovencita, desposada, comprometida. Pero también aquí hay una falsificación de Satanás. Cuando Satanás piensa en una iglesia, le sale una prostituta. Es una mujer completamente indecente. Es una mujer cuyo objetivo no es amar a los hermanos, a los santos de Dios, sino perseguirlos. Y esto lleva ocurriendo desde que Pablo avisó en su despedida a los ancianos en Éfeso, cuando dice: después de mi partida, entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y esto es lo que está ocurriendo. Esta mujer no ama a los creyentes, los persigue. Está ebria, está borracha con la sangre de los santos. ¿Entendéis que esto es lenguaje simbólico? Esto es literatura profética. Que esto no significa nada o no significa lo que el predicador se imagina, no. Tiene un significado en el contexto de la Biblia. Esta mujer cabalga sobre la bestia. Esto es interesante, versículo 3. ¿Qué significa que la mujer cabalga sobre la bestia? Significa que esta falsa iglesia, esta falsa religión mundial, se apoya en el poder político. La bestia, el imperio, el gran imperio de los hombres, y esta mujer se apoya en él. Y esta es la historia de la humanidad. No quiero meterme en charcos donde no me quiero meter. Pero lo hemos visto. Hemos visto a dictaduras militares que se apoyan en la iglesia. Y lo hemos vivido en España, en Chile y en Argentina. Pero no escoremos solo para un lado político diciendo: ¡ay, predicador, se te ve el plumero! No voy por ahí. Las dictaduras comunistas, la Unión Soviética y en Rumanía, también nombra el Partido Comunista, nombraba a obispos. Decían: tú vas a ser obispos. El Partido Comunista en la Unión Soviética utilizaba como informantes a los sacerdotes y a los pastores para que espiaran a ver quién tenía ideitas contrarias a la bestia, a ese régimen. Y esto ocurre también con el Partido Comunista Chino y su falsa iglesia. Estoy hablando de hoy en día. No sé si habéis oído hablar del movimiento patriótico cristiano triautónomo. Un nombre muy comunista, que le gustan las siglas a los comunistas. Es una iglesia que el Partido Comunista tolera, por supuesto, llena de comunistas, por supuesto, llena de informantes y, por supuesto, con una Biblia que está sacando el Partido Comunista, autorizada por el Partido Comunista, una Biblia adulterada. Adulterada. Esto está pasando hoy en día. Pero también está pasando hoy en día en muchas iglesias evangélicas que adulteran, cabalgan sobre el poder, quizá no del imperio, sino de la ciudad de Babilonia. Son las iglesias que mezclan el evangelio con la prosperidad. Adulterando. ¿Qué es adulterar? Nosotros oímos la palabra adulterar cuando se habla de traficantes de drogas, ¿no? Y dicen, mezclan la heroína con matarratas. Están adulterando la droga. Pero tú puedes adulterar muchas cosas. Adulterar es hacer que algo pierda sus propiedades. Y tú puedes adulterar el evangelio mezclándolo con otras cosas. Y cuando mezclas materialismo consumista del siglo XXI con evangelio, te sale una cultura que parece evangélica, que suena evangélica, pero que está adulterada, donde el único pecado es la falta de fe y la pobreza. Esa es una mujer que cabalga sobre la bestia y está entre nosotros hoy en día. Y es un sistema de pensamiento que seduce a cristianos a alejarse de la pureza de la palabra de Dios y de su lealtad al Hijo de Dios Jesucristo. También ocurre con las iglesias liberales, que dicen la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no es la palabra de Dios. Y por supuesto, ¿la Biblia te juzga a ti o yo juzgo a la Biblia? No, yo juzgo a la Biblia y yo decido que es cultural, que esto es así, esto no es así. Y ahí tenemos la adulteración. Es una iglesia blasfema porque se pone en lugar de Dios, porque blasfemia contra Dios, porque calumnia a Dios. Y el mensaje que Dios tiene para nosotros es salid de ella. Capítulo 18, versículo 4, está hablando de esa. Algunos ven una doble Babilonia, una doble ramera. Mirad, cuando Dios sacó a su pueblo de Babilonia, ¿os acordáis cuando estudiamos aquí en Suances Esdras y Nehemías? Seguro que sí. Cuando Dios dio la orden utilizando a Ciro, su ungido, para que el pueblo de Israel vuelva de Babilonia. Babilonia está lejitos, ¿eh? Un Uber hasta Babilonia te sale caro, desde Israel. Cuando Dios le da la orden a Israel para salir de Babilonia y volver a su tierra, les da la orden de que no se traigan nada de Babilonia. No solo que salgáis de Babilonia, sino que tengáis mucho cuidado para que Babilonia no salga de vosotros. Y aquí Dios está dando una orden a la Iglesia de Jesucristo para que salgamos de Babilonia. Pero alguno dirá, bueno, ¿salir de qué? ¿De un lugar físico? ¿Salimos de Madrid? ¿Qué es Babilonia? ¿Madrid? ¿Getafe? ¿Babilonia? Es un sistema de pensamiento, una forma de vida, un estilo de vida que no tiene en cuenta a Dios para nada. Y tenemos que salir de Babilonia. Lo que yo me pregunto es cuántos creyentes estamos influenciados por Babilonia. ¿Cuántos creyentes vivimos un cristianismo respetable, de apariencias, pero sin poder? Y cuando digo poder, me refiero a poder para vivir una vida santa, una vida fiel a Dios. ¿Cuántos creyentes viven con el corazón dividido? ¿Están todavía en Babilonia? ¿Cuántos creyentes han apagado su celo, cuyas vidas no se diferencian de las vidas de sus amigos, respetables, gente de familia? ¿Cuántos creyentes han perdido el apetito por las cosas espirituales, por la oración y por la meditación en la Escritura, en la Palabra de Dios, pero en cambio tienen un gran apetito por otro tipo de cosas, el entretenimiento? Mirad, creo que necesitamos aquí, yo no estoy aquí para crearos mala conciencia, pero sí para agitar conciencias. Creo que cada creyente vive inmerso en un sistema hostil contra tu fe. Y aquí yo no me estoy poniendo, venga, hagámonos todo amis. Dios bendiga a los amis y a sus juguetes de madera. Muy bonito. Han abierto una tienda en Chueca. Visitadla. Pero yo no estoy diciendo a que nos aislemos del mundo. Lo que estoy diciendo es que el mundo salga de nuestras mentes, de nuestros hogares y de nuestra agenda. Y cada creyente debe examinar su vida a la luz de la palabra de Dios y preguntarle al Señor, ¿cuánto hay de Babilonia en mí? Estas costumbres que tengo, esta forma de gastar el dinero, esta forma de gastar mi tiempo. Esta ramera te promete muchos placeres y deleites, pero al cambio le tienes que dar todo. Tu felicidad aquí, o como dijo aquel predicador, tu mejor vida ahora. Un amigo experto en marketing, no creyente, un tío muy listo, me decía una cosa y tiene mucha razón. Julio, y yo trabajo en una empresa. Hoy en día lo más valioso en esta sociedad son dos cosas. ¿Qué piensas que son? Tiempo y atención. Pensadlo bien. Lo más valioso en esta sociedad son tiempo y atención. No sé cuántos de vosotros habéis visto fotocopias en vuestros barrios para que se lleven a los abueletes a Benidorm, le dan una paella con más arroz que conejo, les pegan una charla de 4 horas para venderle una multipropiedad o no sé qué tontería. Tiempo y atención. Y esta ramera está luchando por tu tiempo y tu atención. Y os voy a leer algo que a mí me afectó. Lo he puesto en las notas que hemos compartido en grupos de crecimiento. Ezequiel 16:49, cuando habla de Israel, del Israel que ha dejado a Dios, dice Ezequiel 16:49, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Los profetas y su tacto. He aquí, esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. Soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad. Soberbia, abundancia de pan, saciedad de pan y abundancia de qué? Ociosidad. Tuvieron ella y sus hijas, y dice una cuarta cosa, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿No refleja eso la vida de un creyente seducido? Un creyente que tiene de todo, estoy satisfecho, estoy bien, espero morirme tarde porque es que estoy disfrutando tanto aquí. Yo te estoy ya haciendo un llamado al estoicismo, venga, mortificaos, eso es espiritual. No, no, toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto del Padre de las luces. Es decir, las cosas buenas de la vida nos las ha dado Dios. Y Dios nos ha dado todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El problema es disfrutarlo sin Dios. El problema es estar satisfecho sin Dios, sin apetito de Dios. Y esto es un mal endémico de nuestra cultura. Una cultura que está saciada de pan y hambrienta de ociosidad. Es decir, como decía Job, no se sacia el ojo de ver. Y siempre están buscando algo nuevo que ver, algo nuevo con lo que entretenerse y que pasen las horas. Barriga llena y entretenimiento. Y, por supuesto, descuidamos a los necesitados, porque esto está aquí en el texto. Quiero que leas Ezequiel 16:49 en casa y ores, Señor, ¿tú me ves así? ¿Me ves volcado en el entretenimiento en vez de en ti? Señor, ¿tú me ves así, tan satisfecho que no pienso en ti? Nada más que una rápida oración antes de irme a dormir. ¡Ay, sí, Señor, buenas noches! Pon tu vida delante de Dios. Y piensa si te refleja ese versículo. Luego tenemos a la gran ciudad de Babilonia, la Babilonia comercial. Otro sistema de pensamiento. Un sistema económico de opresión y de seducción. En la Biblia, una ciudad tiene malas connotaciones. Y permitidme que haga un poquito de historia, ¿no? Hay una cosa que se llama la ley de la primera mención. Yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero sí estoy de acuerdo es que la primera aparición de una ciudad en la Biblia es negativa. Porque Dios le dice a los primeros seres humanos que se dispersen. ¿Y qué hacen los seres humanos? Edifican una ciudad, una torre y nos vamos a hacer un nombre. ¿Y quién lo hace? Un señor que se llama Nimrod, cuyo nombre significa rebelarse, un gran cazador frente a Dios, contra Dios, un hombre que estaba puesto en Dios. Y este hombre edifica una ciudad, Babel, en la tierra de Sinar, capítulo 11 de Génesis. ¡Esto es Babilonia! ¡Esto es Babilonia! De ahí salieron muchas cosas, y por cierto, en relación con el pueblo de Israel, muy malas, y en relación con el pueblo de Dios, peores. Babilonia, una tierra donde se construye esa ciudad, esa primera ciudad, la grandeza de la humanidad, el poder de la humanidad, todo lo que necesitamos. Dios dijo, dispersaos. Ellos dijeron, no. Pero Dios también tiene una ciudad que desciende del cielo, la Nueva Jerusalén. Esta Babilonia es una falsificación de algo que sí Dios tiene. Y de hecho hablaré al final de eso. Bueno, y el que le toque los capítulos 20, 21 hablará de eso. Pero aquí habla de un sistema de codicia en el que estamos inmersos. Y en este mundo occidental, ni os digo. Un sistema de lujo y codicia que promueve la prosperidad sin Dios. A ver, hacer negocios no está mal. Dios bendiga a los hombres de negocios. Si ofrendan, mejor. Si son hombres de Dios y mujeres de Dios, tanto mejor. Hacer negocio no es malo, es noble, es una ocupación santa y buena. A los protestantes siempre nos han dicho que somos muy negociantes por tonterías que se nos ha dicho dentro de la historia negra del protestantismo. Pero no vemos nada malo en ganarnos la vida honradamente y ser honestos y usar una balanza y una pesa justa. Pero aquí no está hablando de eso. Aquí está hablando de una perversión. Un sistema de codicia, una falsa Nueva Jerusalén que dice, en esta ciudad, en este gran centro comercial, tienes todo lo que necesita el hombre y la mujer moderno. No busques más, no busques a Dios aquí, pues no tenemos Dios. Esto, recuerdo una creyente hace años en Hortaleza, conocí al Señor y se fue a una librería en un gran centro comercial y preguntó, ¿tienen ustedes Biblias? Y no tenían, dijo, pero si esto es una librería. Así es la nueva Babilonia, este sistema que excluye a Dios. Es la alegría de vivir de Coca-Cola, pero sin Dios. No sé si nos van a cortar el canal de YouTube por decir estas cosas, pero... Es la chispa de la vida, pero sin el Espíritu Santo. Es el gozo del falso gozo del entretenimiento. Es el... alardear de una posición y presentarte como un nombre que te has hecho en la sociedad, pero sin Dios. Por cierto, si leéis Apocalipsis, leed Apocalipsis, como iglesia estamos leyendo Apocalipsis, ¿sabéis cómo se le llama a la gente que no son parte de los santos de Dios, los que tienen el testimonio de Jesucristo y guardan los mandamientos de Dios? Se les llama los moradores de la tierra. Es muy interesante. Los moradores de la tierra son los que blasfeman a Dios, los que adoran a la bestia. Cuando digo la bestia, no es Nicolás Carpatia de las novelas Dejados Atrás, que algunos la habéis leído, sobre todo los de mi quinta. No, no. Adoran a la bestia, el imperio humano, el imperio comercial y toda esta sociedad sin Dios. Los moradores de la tierra son los que tienen una perspectiva horizontal. No miran hacia arriba. Son moradores de la tierra. Son como esos pequeños insectos que corretean sin mirar hacia arriba. Así es como lo ve Dios, moradores de la tierra, porque toda su esperanza está aquí. No hay nada para ellos, no hay más allá, todo es más acá. Y ese es este sistema centrado en la codicia. Dice la Escritura, el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal. Estoy leyendo 1 Timoteo, capítulo 6, versículo 10. Y algunas personas, en su intenso deseo por el dinero... A ver, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque si tú te encuentras 50 euros en la calle, te vas a hacer un placaje de rugby aunque tengas la artrosis en grado 9. ¿Amén? ¿Sí o no? Yo también. Y si tú estás conmigo, a lo mejor nos enganchamos. A todos nos gusta el dinero. El problema es si el dinero se ha apoderado de nosotros. No si tienes dinero, sino si el dinero se ha apoderado de ti. Bueno, sigo con el texto. Algunos, en su intenso deseo por el dinero, se han desviado de la fe verdadera. Ah, amigo, es que el dinero puede hacerte eso. Con el dinero vienen las propiedades, las vacaciones, los fines de semana, los compromisos, las cenas, y poco a poco Dios va ocupando menos tiempo en nuestra agenda. Se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Tú también puedes ser seducido por esta ciudad. Y a veces... Permitidme esto. Esto es ya un comentario muy personal mío. Cuando hablamos de crisis, una parte de mí sobre todo las noticias, ¿no? Que son tan aterradoras, ¿no? Ya cuando ponen música de terror en cierta... El paro sube y veo al pianista dando las notas de terror. Yo, ¿pero esto qué? ¿Noticias o manipulación? Una parte de mí se alegra. Se alegra que la gente pierda la fe en Babilonia. Me alegro que la gente se quede decepcionada con una sociedad que no tiene nada para ellos. Me alegro que muchos jóvenes se den cuenta, por desgracia, que no van a tener un piso en propiedad ni una segunda vivienda. Una segunda vivienda. Eso lo tuvieron nuestros, bueno, abuelos o padres. Pero en cierto sentido me alegro de que ese ídolo se haya roto para que se pongan sus esperanzas no en las promesas de una ramera, sino en su esperanza celestial y real que Jesucristo nos da. Una reflexión que tenemos que hacernos todos es simplificar nuestras vidas. Yo aquí no estoy vendiendo la ideología de Marie Kondo, ¿cómo se llamaba? La japonesa esa. No estoy vendiendo Feng Shui ni nada de eso. Lo que estoy diciendo es que como creyentes debemos aspirar a simplificar nuestras vidas al máximo, a no complicarnos las vidas. A veces te encuentras con creyentes que no tienen tiempo para nada. Es que estoy muy ocupado. No, hijo, has metido muchas cosas en el cajón y no queda espacio para Dios. Y a lo mejor te toca hacer mudanza. Qué bueno es hacer mudanza. Cuando empiezas a tirar... Yo hace 2 años, María del Mar y yo hicimos reforma. Y yo no sé si, digo, nos va a llamar la atención al ayuntamiento. De cables saqué 6 bolsas de cables. Digo, ¿cómo tengo yo cables de Euroconector? Que digo yo, esto es tecnología del Apolo 10. Tenemos que simplificar nuestras vidas. Porque podremos servir con más libertad a nuestro Dios y centrar nuestra atención en Dios. Nos estamos complicando la vida. Los espinos ahogan el crecimiento de la semilla. Asfixian el crecimiento de la semilla. Limpia tu vida de trastos inútiles. Haz limpieza a fondo. Y a veces hacer limpieza a fondo es tan doloroso como arrancarte el ojo derecho o cortarte la mano derecha, porque a veces las propiedades se apropian de nosotros. Y estás haciendo limpieza y dices, ¡ay! ¿Cómo voy a tirar este cenicero de cinzano, que es un clásico? Esto lo mismo lo vendemos por eBay o por Wallapop y sacamos un dinero. ¡Tíralo! No vale para nada. Haz limpieza en tu vida. Simplifica. Aléjate de la codicia. Y llegamos por último al tercer gran personaje de este capítulo. La bestia. Un imperio. Y aquí Apocalipsis está haciendo mención de Daniel, capítulo 7. Cuando el profeta Daniel ve que sale del mar, ¿y qué es el mar? Luego lo digo. Del mar salen 4 bestias y una quinta. El imperio babilónico, el medo-persa, el greco-macedonio, Roma y otra bestia bastante chunga. Y salen del mar. ¿Sabéis qué representa el mar? Las naciones. Esta humanidad sin Dios. Una humanidad que es una humanidad en conflicto. Negros contra blancos, blancos contra negros, morenitos contra más blancos, asiáticos y amarillos contra heteros, heteros contra gays, gays contra trans, todos ahí enfrentados unos con otros. Divide y vencerás. Que esto le encanta al enemigo. Venga, vamos a dividir. Esa es la humanidad. Un mar agitado. ¿Sabéis qué es lo contrario al mar agitado? El mar de cristal del que habla Apocalipsis. El mar de cristal es la humanidad, los redimidos, los que han confiado en Jesús, en paz verdadera, paz con Dios y paz entre ellos, porque el príncipe de paz ha entrado en sus vidas. Y lo contrario al mar embravecido es ese mar de cristal, no la estación de metro, mar de cristal que está delante del trono y del cordero y es algo que no se ve en la vida. El mar no está en perfecta calma como si fuera un estanque. Esa es la humanidad restaurada. Y de ese mar salen 4 grandes naciones. Y aquí está hablando, o 4 grandes imperios o bestias. Y aquí está hablando de una bestia. ¿Qué come esta bestia? Esta bestia come creyentes. Devora creyentes. Es una bestia furiosa. Si te metes en su camino, se va a poner en tu camino. Y lo decía antes. Apocalipsis no es para identificar, venga, la Unión Europea renacida, que a lo mejor lo es en su máxima manifestación. Pero yo os digo que los creyentes en los gulag soviéticos, cuando leían Apocalipsis, decían, gracias Dios por darme estas palabras de aliento. Los creyentes en los campos de la muerte de Pol Pot también. Y todos los creyentes a lo largo de toda la historia, las familias enteras que eran tiradas al Coliseo, miraban la bestia y esta bestia se lleva manifestando en cada generación de creyentes. Y por lo tanto, este libro es para cada generación de creyentes. Nabucodonosor, cuando construyó Babilonia y su imperio, recordáis la historia, se sintió súper orgulloso, ¿no? Se puso, mi hermana la psicóloga dice que hay una posición que se llama posición de poder, que es que si te sientes deprimido te pones en jarras así, en plan chulito, y esto es posición de poder. Ella dice que te cambia el estado de ánimo, así que podéis practicarlo. Es consejo psicológico gratuito, no sé si es verdad. Pues Nabucodonosor se puso en posición de poder y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que he edificado yo? Yo y yo. Como dice Israel Sanz, ¿no? El espíritu del solomillo. Solo mi yo. ¿No es esta la gran Babilonia que he edificado yo? Y entonces Dios lo quebrantó, lo humilló. Perdió la razón. El gran imperio de los hombres. La gran bestia. Esta bestia quiere poder, y quiere poder en todas las áreas de la vida. Me voy a meter en charcos, ¿vale? ¿Me meto en charcos? Quiere poder en las escuelas, quiere poder en las familias, quiere poder en los niños, quiere poder en los programas educativos. Y nosotros, los creyentes en Occidente, quizá no te meten en la cárcel, pero aquí estamos experimentando la seducción y la mentira. Hemos dicho que Satanás tiene dos armas. ¿Mentira? Y seducción. Y estamos viendo libros de texto que son pornografía. Estamos viendo que no sabemos quién, nosotros sí sabemos quién, tiene una fijación en los niños. Porque saben que si consiguen que un niño alabe lo que es abominable para Dios, ese niño tendrá la mente cauterizada. Ese niño tendrá la mente cerrada a Dios. Si ese niño termina alabando aquello que Dios abomina, ese niño ha recibido la marquita de la bestia. Será un buen seguidor de la bestia y de todo lo que salga de la boca de la bestia. Hace unas semanas tuve una clase con el grupo de buscadores y estuvimos hablando de este tema. Ah, yo sabía que estaban metiendo pornografía y todo tipo de ideologías completamente opuestas a la palabra de Dios, completamente abominables a lo que Dios nos dice que es abominable. Lo que fue una sorpresa para mí fue que los estudiantes, los jovencitos, me contaron cosas que yo no sabía. Algunos decían, es que están empeñados, es que siempre nos meten las clases. Y me enseñaron de los dibujos que les enseñaban en clase. No me lo han contado, no lo he visto en un medio de conspirativos, Agenda 2030, Club Bilderberg, no. Me lo han contado los propios jóvenes de aquí, que les están metiendo pornografía, les están adoctrinando y, por supuesto, ellos están callados diciendo, a todo el mundo se le ha ido la olla aquí, ¿soy yo el único que piensa? O a lo mejor hay más callados diciendo, no abras la boca, no abras la boca. Porque desde el profesor hasta el libro de texto están todos diciendo, esto es decente, esto es admirable, no hay nada de lo que avergonzarse. Déjame que os haga una pregunta, ¿qué clase de cristiano hay que ser para vencer a la bestia? Déjame que os haga otra pregunta, ¿qué clase de familia debemos tener para vencer a la bestia? Tenemos que dedicarle tiempo a nuestras familias. Tenemos que pasar tiempo juntos como las familias. Si tenéis hijos, no podemos permitir que otros eduquen a nuestros hijos. Esto lo sabemos ya de sobra. No podemos permitir que esta partida de seducción y mentiras la gane la bestia, la ramera y Babilonia. Por lo tanto, ¿qué clase de creyente hay que ser? Pues hay que ser un creyente, apuntada Apocalipsis 12:11, que ha vencido por medio de la sangre del Cordero, por medio de la palabra del testimonio de ellos, y que menosprecia su vida hasta la muerte. Si eres un papá, si eres una mamá, bueno, ya lo sabes, no te va a quedar mucho tiempo libre. Si eres un papá cristiano y una mamá cristiana, también lo sabes, no te va a quedar mucho tiempo libre. Un querido amigo, que está aquí, no voy a decir su nombre porque se va a avergonzar, pero me decía, cuando tenía sus niñas, me decía: mira, Julio, yo sé que cuando éstas sean adolescentes, mi trabajo de fin de semana va a ser de chofer, para llevármelas, que si al crossover, por cierto, hay algunos aquí de crossover que han venido, ¿verdad? Que si al grupo de jóvenes de la calle tal, y me va a tocar ser chofer. Y ese hombre, trabajado, como todos nosotros que estamos muy trabajados, le va a tocar el fin de semana, mientras los demás están en su casa tranquilos, reposando y listos para enfrentar una jornada el lunes, le va a tocar menospreciar su vida hasta la muerte para vencer. Porque eso es vencer. Y, por cierto, otra cosa que quiero deciros. Sé que estoy sobre tiempo. Sed buenos conmigo. Que me han operado el lunes. Estoy malico. No, estoy bueno. Estoy ya perfecto. Cuidado con las cositas que veis por Internet. ¿Sabéis qué pasa con Internet? Que si tú ves un vídeo con música de miedo diciendo... Voy a decir algo, iba a decir una tontería, pero es que todas las tonterías se dicen por Internet. El rey Felipe VI es el anticristo. Por cierto, que hay por ahí gente que lo dice. Y música de terror. Y fulanito, ¿y esto qué pasa aquí? ¿Habéis visto al Pedro Sánchez hacer esta señal? ¡Masón! ¡Es un masón! Y venga, y ahora tú te pones a ver cosas, ¿eh? Que por cierto, no sé si Pedro Sánchez es masón, es que no me interesa. Pero tú te pones a ver vídeos de esto y ya Facebook empieza a decir que te gusta esto. Si el objetivo de Facebook es que en vez de estar 15 minutos estés 4 horas, pues te va a dar más mandanguita, conspiracionista. Y los cristianos evangélicos somos carne de cañón, ¿eh? Yo no he visto gente más crédula en el mundo que nosotros. ¿Cómo nos gusta el morbo? Tenemos el sálvame cristiano, que es la teoría de la conspiración de la muerte, el mundo se acaba, empieza a coger botes de judía y garbanzo y llena la despensa porque es que el sistema... ¿Sabéis de lo...? O sea, por vuestra risa sé de lo que estoy hablando. Y el que esté libre de pecado, que tire la... Dejad de ver tonterías. Dejad de ver tonterías. No son espirituales. Mira, ser cristiano no es creer en el poder de la bestia, es creer que la bestia ha sido derrotada. Ser cristiano no es pasarte el día pensando en lo malo que es Satanás y las cosas horribles que está haciendo. Es saber que que el diablo ya ha sido derrotado. La Biblia no enseña que al final de los tiempos Dios derrotará al diablo. Eso no lo enseña la Biblia. La Biblia enseña que Cristo Jesús en la cruz venció. Y el periodo que hay desde la cruz aquí es que Jesús está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es decir, esto se ha acabado ya. No se va a acabar. Es que esto se ha acabado ya. Esto no es la visión de la profecía bíblica que yo escucho por ahí, ¿eh? Lo que enseña la Biblia es que la partida se terminó. Que Cristo venció. Y nosotros estamos en un periodo de gracia, obsesionados con llevar la palabra de Dios a la gente que no cree, a nuestros amigos, porque el tiempo se acaba y porque al final los enemigos de Dios serán sometidos. Pero ya están heridos de muerte, ya están vencidos, ¿eh? Esto se ha acabado. Ya está sonando la música, se han encendido las luces del cine, ya está sonando los créditos finales y la historia de la humanidad ya se ha acabado. Y esto también tiene un mensaje para nosotros. No pongamos los ojos en las riquezas. No amemos mucho nuestras vidas. No temáis al que puede matar el cuerpo, pero luego no puede hacer nada. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. A él sea vuestro temor. A él sea vuestra reverencia. Dejad de tener miedito de los vídeos de Internet. Esta bestia es poderosa, sí, pero está... Esto ya sabes que la película, ya sabes quién ha ganado, porque está ganado. Y por último, lo real es mejor que la falsificación. Lo real es mejor que las falsificaciones de Satanás. Y lo que está por venir es mucho mejor. ¿Sabéis que Jesús llama a sus hijos bienaventurados? Y lo somos. ¿Os imagináis el día número uno en el reino de Dios? Vamos a hacer un ejercicio santo de imaginación creativa colectiva, ¿vale? Luego los que vengáis de Swansea dicen, ¿qué hacéis en Swansea? Dicen, hacen cosas rarísimas. Vamos a imaginarnos todos día uno en el reino de Dios. ¿Te lo imaginas? Estamos en el reino de Dios. Fin, la ramera, la bestia, todos derrotados. Y se abren las puertas del reino de Dios. Se me ponen. Y hay un salmo que dice, y no está hablando del reino, del día uno en el reino de Dios, está hablando del día uno en el exilio, de la vuelta del exilio, que no tiene nada que ver. Lo que yo estoy hablando es mucho mejor. Dice el Salmo 126, cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, nosotros somos los cautivos de Sion. Estamos en el exilio. Este no es nuestro hogar. Jóvenes, este no es nuestro hogar. Este mundo no tiene nada para ti. Este mundo es un timo. No hay nada para vosotros. Todos son canto de sirena y promesas incumplidas. Cuando el Señor hizo volver a los cautivos de Sion, éramos como los que sueñan. ¿Tú te imaginas el día uno en el reino de Dios y decir, Benjamín, pellízcame porque no sé si estoy soñando? Pellízcame porque no sé si esto es verdad, porque tengo la sensación de que estoy soñando. Esto supera mis expectativas. Esto es más de lo que soñé. No tiene nada que ver con nubecitas azules y un geriátrico celestial. No, esto es real. Esto es más real que mi vieja vida. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de gritos de alegría. Entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Día número uno en el reino de Dios, tomad nota de este versículo porque es para nosotros. Nosotros somos los bienaventurados del Sermón del Monte. Los que padezcan hambre y sed por causa de la justicia, los que padezcan opresión por culpa de la bestia y de su violencia, somos bienaventurados porque lo que nos espera es mucho mejor. Lo que nos espera es real y el Señor cumplirá sus promesas. Termino. Cuando Shackleton se fue al Polo Sur, tuvo que volver y dejar a sus hombres en una isla que se llamaba la Isla de los Elefantes. Y Shackleton, antes de irse, les dijo, os prometo, le dijo a sus hombres, os prometo que voy a volver. O sea, pase lo que pase, no os voy a dejar tirados. Y aquellos hombres creyeron a Shackleton, al jefe de la expedición. Así que Shackleton se volvió, dejó a esos hombres con unas pocas provisiones, muertos de hambre y de frío, y se fue. Pero no fue fácil volver. Shackleton hizo 3 intentos para volver al Polo Sur y recoger a sus amigos, sus hombres, y no lo consiguió. Había hielo y nadie le quería alquilar un barco, nadie quería hacer esa misión porque era una misión suicida. Al final, Shackleton, con su barco, hizo algo que era una locura, y es que metió su barco en el hielo, esquivando el hielo, fue a la Isla de Elefantes y se encontró con sus hombres. Los metió en el barco y uno de ellos le dijo, jefe, ¿sabe qué? Wild, que era el segundo de a bordo, todas las mañanas se levantaba y decía, caballeros, enrollad vuestros sacos de dormir porque el jefe seguramente vuelva hoy. Y él nunca dejó de confiar en su palabra. Hermanos, enrollad vuestros sacos de dormir porque puede que el jefe vuelva hoy y él siempre cumple su palabra. Que el Señor os bendiga.